Soy Agustín Dequi, secretario de organización del CIPREVA y delegado gremial de la TV Pública. Bueno, el balance que hacemos de las políticas del macrismo es negativo para los trabajadores en general, no solo para los trabajadores de prensa, porque hubo más de 200.000 despidos en todo el país. En el caso de prensa también es preocupante, sobre todo las políticas laborales, también algunas políticas en materia de comunicación. Y las respuestas que tuvimos del sindicalismo de prensa, por así decirlo, en el caso de Buenos Aires, del CIPREVA, pero en todo el país, en las distintas organizaciones gremiales de los compañeros y compañeras que hay en cada provincia, en cada seccional, bueno, hay mucha fortaleza. Se enfrenta a esta situación de incertidumbre con un nivel de organización gremial que antes no existía. No sabemos si estamos a la altura de la circunstancia. Porque estar a la altura de las circunstancias para mí significaría que revirtamos esta situación de despidos, por ejemplo, y eso todavía no lo estamos haciendo, hay que ser realistas. Pero bueno, la movilización del otro día, donde más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de prensa de todo el país nos juntamos por un objetivo común, es algo que nos pone en muchas mejores condiciones de dar esta pelea y que no existía desde hace 43 años para acá. Facebook, a donde no llega el 60. Twitter, arroba a donde no llega. A donde no llega el 60. Calzate la mochila y acompáñanos.